comer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué malo es querer a una mujer que sea celosa, que cuando llegues a las 3 de la mañana te abra la boca. Y si tú llegas mareadito con tus tragos, se vuelve loca. Y de sinvergüenza para abajo no te dice otra cosa. Y si por descuido se te olvida rebuscar el pantalón, es lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra. Y eres hombre saludarte. Pero qué malo es querer a una mujer que sea celosa. Con todo mi corazón. Fácil de escuchar. Y mil cosas más, me lo mando y no hago más nada.

comadre se pone un traje, a mi compadre le da coraje. Y si la comadre sale al balcón, la echa para dentro de un empujón. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Miren qué cosa tiene el compay. ¡Ay, ay, ay! Miren qué cosa tiene el compay. Y mi comadre sale a pasear, ya mi compadre la va a velar. Y si a la comadre le da un dolor, y el doctor le examina, él por un ratito la está velando. Ay, ay, ay, miren qué cosa tiene el compay. Ay, ay, ay, miren qué cosa tiene el compay. Pero qué cosa tiene mi compay. Qué cosa tiene mi compay. Como la vela mi compay. Sale con vela mi compay. Sus ojitos, o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Fría. Tú me hiciste brujería. Que me va por aquí, se sube por allá. Sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Angelito, que le calorito, mi angelito, le he vuelto rico. frito, bien frito, le puerto rico. Something. sentaba y yo me reía de él. Y mientras yo vacilaba, él se llevó a mi mujer. No es que a mí me duela tanto si con otro se marchó, pero me lleno de espanto porque era más feo que yo. Se fue, se fugó. Ya es por montón, pero aún con todo y eso, nadie habla, se me fugó. No me importa su partida, eso ya se me pasó, pero me llena de ira que era más feo que yo. Mirada. pa' tu Adela y quería que le comprara, aunque fuera una cuchara, para ir a la arrolladera. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Y enseguida llegó Bruno y se dirigió a la plaza y al regresar a la casa era un par de apeame uno. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Y se lo puso y fue a bailar y del primer brinqueteo le reventaron un dedo y se tuvo que achantar. Hacia adelante.